todas las voces deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en igualdad de condiciones. La ley permite que puedas participar de la toma de decisiones y de la vida pública de la localidad donde vivas, como cualquiera de tus vecinos y vecinas. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.